A ver, yo soy vicepresidente segundo y director del área de política de drogas de la Asociación Pensamiento Penal. Ah, Es bien. una organización que ya tiene más de 10 años de antigüedad a nivel federal. Estamos prácticamente en todas las provincias, generalmente con personas vinculadas a lo que sería el sistema penal, ya sea dentro de la magistratura, jueces, fiscales, defensores oficiales, gente que también trabaja en diversos eslabones o jerarquías dentro de la justicia penal, estudiantes y también en el último tiempo de una forma más diversificada en lo interdisciplinario, también tenemos gente de la psicología, de antropología, sociólogos, etcétera, que tratamos de analizar el sistema punitivo y siempre con miras a bajarle sus efectos más dañinos en relación a lo que sería respeto a los derechos humanos y demás, ¿no? Una óptica pro derechos humanos y pro libertades individuales respecto a lo que sería el sistema punitivo en su conjunto, ¿no? Muy interesante, doctor Fusero, ¿y cuál es su relación o qué, cómo vincula usted esta actividad con lo que lo ha traído a nuestra provincia de San Luis en relación al debate o que se inicia en la Cámara de Diputados de la provincia sobre el tema del uso medicinal de la cannabis? A ver, es un debate muy interesante que me parece que ya sea San Luis y todas las provincias tienen un deber pendiente por delante muy muy importante, un rol importante a cumplir dentro de una legislación que es una legislación nacional que salió el año pasado, que fue muy limitada, muy corta en sus alcances, o sea, dejó de lado grandes demandas de la sociedad civil y de las personas principalmente que necesitan de acceder a esta sustancia por diversas formas, ¿no? O sea, ya sea mediante fármacos elaborados por la industria farmacológica, ya sea laboratorios privados o laboratorios públicos, como también acceder a la sustancia en su estado vegetal a aquellas personas que optan por esta vía o necesitan de acceder a la sustancia mediante la técnica, por ejemplo, del autocultivo, ¿no? En ese sentido, o sea, la ley nacional, para resumirlo, nada más se creó un programa de investigación en manos del Ministerio de Salud de Nación, al cual las provincias eventualmente pueden adherir al mismo, pero lo que sucedió que después de un año de vigencia de este programa fueron muy pocas las personas que se anotaron por ciertas limitaciones burocráticas, principalmente establecidas dentro de la normativa, ya sea de la ley nacional, que como dijimos es una ley corta, y a su vez la normativa complementaria, decretos reglamentarios y resoluciones del Ministerio de Salud, que limitaron el alcance de este programa de investigación, que no es más que eso, solo para casos de epilepsia refractaria, y las personas eventualmente se podrían anotar en esa investigación y vaya a saber uno cuándo el día de mañana estas personas van a poder acceder a la sustancia por la vía de importación, ¿no? Mediante un trámite de la ANMAT. Esos son los alcances de una forma muy resumida de la ley nacional. La principal demanda de la sociedad civil, de los pacientes y los familiares con niños con graves patologías, etcétera, que vemos generalmente en los medios de comunicación, es acceder a la sustancia, como digo, por otras vías también posibles, como en la vía del autocultivo. Y a criterio de pensamiento penal y mío en personal, o sea, sostenemos que las provincias pueden regular esta materia y depende nada más de una decisión política al respecto, o sea, pueden realizarlo en una cuestión técnica que es algo complejo de explicar porque hace una ley penal, etcétera, pero realmente con una ley administrativa o dentro de la competencia de salud que tienen las provincias y de respeto a los derechos humanos y principalmente la provincia de San Luis, que es en esa materia vanguardia en muchos sentidos, me parece y nos parece como organización que la provincia podría dar un salto cualitativo en la legislación y abordar también el acceso a la sustancia vegetal mediante el autocultivo, acompañado eventualmente por el Estado, ¿no? Asesorando a las personas que acceden a la sustancia puesta técnica, estableciendo un régimen regulatorio, bueno, estableciendo bueno, hasta determinada cantidad de plantas eventualmente, determinadas cepas, semillas, bueno, todo un sistema regulatorio que aleje a las personas de la clandestinidad y de la necesidad de acceder a la sustancia, ya sea de una forma ilegal, o sea, comportándose como criminales, ¿no? O sea, con penas de prisión que van hasta 15 años de prisión por autocultivar una planta, que no es más que eso, una planta, ¿no? 15 años de prisión le podría corresponder a una persona que es la misma pena establecida para el delito de violación, ¿no? Es inhumano, es aberrante amenazar a una madre, imaginemos que está haciendo una sustancia, un aceite de cannabis para su hijo con una patología muy grave generalmente, y que el sistema punitivo le amenaza con una pena de 4 a 15 años de prisión. Es inhumano, ¿no? Y en otro sentido también alejamos a esas personas que si no hacen un autocultivo, que terminan cayendo en manos de cierto negocio ilegal, o sea, cierto también, ¿cómo podríamos llamarlo? O sea, que se aprovechan de la oportunidad, de la demanda que existe de aceites de cannabis, y cada vez eso va más en aumento, y eso se forma todo un negocio ilegal por detrás, con aceites que no están controlados, no están de ninguna forma tutelados por ninguna autoridad sanitaria, etcétera, ¿no? Hacer todo un régimen regulatorio integral para salvar estas circunstancias, ¿no? No hace más que describir la realidad, lo exactamente que está sucediendo. Y yo lo relacioné cuando inicié la columna de hoy a estos nuevos temas, ¿no?, que se están visibilizando para justamente salir de la clandestinidad o sacar de la clandestinidad, que el Estado se responsabilice de modificar sus estructuras, seguramente ya perimidas, y que dejan fuera del sistema a problemáticas reales como esta. ¿Cuál es el procedimiento o el proceso administrativo que se está dando en este momento en la Cámara de Diputados de nuestra provincia? Hasta donde yo tengo conocimiento, o sea, son proyectos que ya algunos vienen presentados hace un año aproximadamente, de algunos diputados y diputadas que presentaron iniciativas semejantes. Nosotros estuvimos el año pasado como pensamiento penal, si no me equivoco, en dos oportunidades, dos o tres oportunidades, también acompañados por diversos médicos y médicas para complementar nuestro discurso en lo jurídico-médico. Y me parece, o sea, por lo menos lo que pude observar en la provincia, que hay una voluntad de dar un debate serio y mucho más, a ver, concordante con la real demanda de la sociedad. Bien. O sea, uno tiene dos opciones, para decirlo de forma más clara. Uno tiene dos opciones, esto es más político que jurídico, ¿no? La política, o sea, eventualmente podría adherir a la ley nacional, hacer un protocolo de investigación, seguimos investigando, etcétera, cuando hay investigaciones en el mundo que datan de la década del 60. Claro. O sea, imaginémonos, ¿no?, si Argentina, antes de regular el acceso a la penicilina, empezaríamos a investigar algunos hongos y para ver si el día de mañana llegamos al resultado que ya llegó Fleming hace décadas, ¿no? Nos parecería irracional, ¿no? Nos parecería también, como digo y repito esta palabra que me parece muy simbólica, inhumano para con las personas que están sufriendo actualmente y no pueden esperar resultado de una investigación a nivel nacional, a nivel provincial, diversificadas en 24 provincias, jurisdicciones. Bueno, eso me parece que es dilatar los tiempos y lo que un psicólogo podría denominar una parálisis de análisis, ¿no? O sea, simular que estamos haciendo algo cuando en la práctica no estamos brindando ninguna respuesta a la sociedad. Y la otra filosofía es realmente escuchar. Me parece que en la Cámara de Diputados en estos días hay algunas audiencias por las cuales se van a escuchar a los familiares, a las personas que cultivan, que se hacen la sustancia de propia mano, que se visibilizan corriendo riesgo que eso conlleva, ¿no? Claro. Porque están amenazadas por el sistema penal, pero una madre que le bajó las convulsiones de 600 a una a un chiquito, no hay amenaza posible del sistema penal que vaya a disuadirla de cometer esa conducta. Porque primero para esa madre está el sufrimiento de la persona que más ama, o sea, en la práctica. Y entonces me parece que si caemos en una filosofía de tapar el sol con un dedo, no llegamos a ningún resultado como fue la ley nacional, o sea, ningún resultado propicio para abarcar y respetar los derechos humanos de estas personas. Me parece, o por lo menos tengo cierto optimismo del debate de San Luis, con una óptica me parece más sincera, más realista, que se puedan por lo menos debatir estas cuestiones y tratar de brindar alguna alternativa a estas personas, que no creo que nada más sea para la sociedad local, sino que me parece que va a ser muy bien visto también por todos los sufrientes, dolientes que necesitan esta sustancia a nivel federal, y es algo que se está debatiendo en muchos países del mundo, ¿no? O sea, me parece que San Luis podría ser vanguardia en esta materia respecto a los derechos humanos de las personas que necesitan esta sustancia, ¿no? Tomo de lo que dijo esta figura, esta imagen de que estas personas que no solamente están padeciendo duras situaciones de salud están también sometidas a la clandestinidad y a la posibilidad de ser penadas por la ley en la búsqueda de un alivio o una mejora en su problemática de salud. ¿Usted personalmente va a participar de estas ponencias en la Cámara de Diputados? Tengo la idea que sí, o sea, todavía no tenemos la invitación formal, pero tengo la idea, o sea, por algunos trascendidos, de que iríamos nuevamente a exponer ya en la Cámara de Diputados. El año pasado fueron jornadas educativas, informativas, en la Municipalidad de Trapiche, que la organizó el intendente Marcelo Loggia y otros ministerios también que participaron, que nos invitaron allá, pero creo que la idea sería primero escuchar a los pacientes y demás, y después darle más el formato técnico de escuchar médicos y escuchar especialistas en esta temática, entre los cuales podría ser convocado ahí, y esperemos poder aportar, esto es lo que estamos hablando con vos, Estela, dentro del debate ahí de la legislatura, ¿no? ¿Cuál es la situación en otras provincias sobre este tema o en la misma provincia de Buenos Aires? A ver, hay provincias, menos de una decena al día de hoy, después de un año de vigencia de la ley nacional, que adhirieron a la misma, con ciertas particularidades, o sea, de, por ejemplo, la provincia de Santa Fe quiere realizar, y fue una ley, me parece que fue aprobada con bastante seriedad y con bastante prontitud, respecto de la temática, y fue reglamentada con una cuestión de compromiso político de la provincia, y la provincia quiere eventualmente fabricar determinados fármacos o fitofármacos dentro de sus laboratorios públicos. En otras provincias también, lo que pasa es que depende mucho de la estructura que tengan de laboratorios públicos o no. Me parece, bueno, en el caso de San Luis, que nosotros tuvimos la posibilidad de conocer laboratorios puntanos, y me parece que tienen todo como para eventualmente fabricar esta sustancia, que, valga la aclaración, uno no niega, o sea, esa posibilidad, y uno aspira que eventualmente las personas que necesitan esta sustancia la adquieran de una forma estandarizada, controlada, etcétera. Lo que pasa es que no podemos esperar esos tiempos como para y negarle la posibilidad a la persona que necesita o que opta, ¿no? O sea, de hacerse la sustancia vegetal. Después, o sea, también está bastante limitado, o sea, de las provincias que tienen una reglamentación propia, está bastante limitado a la vía de acceso precisamente a autocultivo, pues me parece que no se dio un debate en cada una de ellas y se trabó el mismo en una situación de que, bueno, eso dependería de una cuestión normativa a nivel federal, porque el autocultivo, o sea, roza lo que sería la ley penal, que está contenido como un delito en la ley penal. Sí. Lo que estamos viendo en el último tiempo son varios juzgados que están sentenciando y autorizando a las personas a autocultivar, o sea, por ejemplo, un caso, bueno, el primer caso que fue el caso de Alejandro Cibotti, en la ciudad de Buenos Aires, allá por 2015, si no me equivoco, la primera sentencia, o sea, que dijo claramente que el autocultivo está protegido por la Constitución Nacional, hace las libertades individuales, la privacidad, etcétera. Después tenemos el caso de Salta, más reciente, aproximadamente unos 4 meses atrás, donde un juez federal también en Salta autorizó a una madre a llevar el cultivo de determinada cantidad de plantas, si no me equivoco son 12, que puso como límite, y hacer cierto régimen regulatorio de hecho por parte de la justicia, que uno lo observa como algo positivo, pero como que lo vería mejor si estaría regulado por parte de las legislaturas, ¿no? Porque, o sea, no puede quedar a discrecionalidad y arbitrariedad de un juez que diga si sí o no autoriza, y por otro lado, hasta cuánto autoriza, ¿no? Uno va a autorizar 10, otro va a autorizar 50, otro va a autorizar 5, no sabemos. Entonces me parece que eso tendría que estar regulado por parte de las provincias. Técnicamente, como digo, o sea, hay una posibilidad porque como las provincias son... tiene la competencia concurrente con Nación en materias de salud y de derechos humanos. Y por otro lado, la ley penal, cuando establece el delito de autocultivo, establece que el mismo puede ser penalizado, esto es algo técnico, pero me parece es importante decirlo, que puede ser penalizado siempre y cuando se realice sin autorización y con destino ilegítimo. Esos son los dos requisitos. Obviamente que el uso medicinal de sustancia o terapéutico de sustancia no puede considerarse nunca un destino ilegítimo, Ilegítimo. ¿no? O sea, totalmente, o sea, descartado, y estaríamos dentro de ese presupuesto de que no es un destino ilegítimo, por lo cual no puede ser penalizado. Entonces faltaría el otro requisito de autorización. O sea, la pregunta es quién debería autorizar, si es una cuestión de autorización federal o las provincias podrían autorizar a hacerlo. Dentro de esta organización, o sea, que yo represento en este momento, de pensamiento penal, compuesto, como decía, por jueces, magistrados, o sea, con un caudal y una seriedad y una trayectoria, me parece, en la materia de análisis de derecho penal, nosotros consideramos que esta normativa penal puede ser complementaria por otra normativa administrativa que sí es competencia de las provincias y que hace a la salud y los derechos humanos de su población para decir, bueno, ¿cuáles son los requisitos de autorización? ¿No? El Estado de San Luis autoriza, por ejemplo, ¿no? Para dar un ejemplo Sí. totalmente arbitrario, autoriza hasta, no sé, 10 plantas, 20 plantas, el número no importa. O sea, autoriza acceder a determinadas semillas, a determinadas cepas, le ofrece a las personas que cultivan un control de la calidad de los productos que realizan por parte de, no sé, el Laboratorio Puntano, por parte de la Universidad de Medicina, por la Universidad X, bueno, un acompañamiento como para que esos productos no estén contaminados, no tengan hongos, no tengan pesticidas, bueno, etcétera. Un acompañamiento, precisamente lo que vos decís, Estela, me parece que lo enfatizás y me parece muy importante, sacar de la clandestinidad a esta Claro. actividad, ¿no? O sea, dejar de taparlo debajo de la alfombra y decir, bueno, esto existe, esta es la realidad que existe, y él podría decir que el 99% de las personas que acceden a la sustancia lo acceden mediante el autocultivo, ¿no? Ya También sea personal, mencionar que hay sí. mucho conocimiento de estas personas que cultivan para su propia medicina. Ellos ya tienen un bagaje de conocimiento que el mismo Estado podía o debería aprovechar como fuente para el avance en esta investigación. Totalmente, y eso es muy importante. O sea, no solo acompañar a esas familias, sino que eventualmente si observan que, por ejemplo, un niño con, supongamos, con epilepsia, con fibromialgia, con cualquier patología, la madre o los familiares en su conjunto llegaron finalmente a una planta con una cepa Claro. determinada, con determinados cannabinoides, porque, a ver, la planta tiene alrededor de 120 cannabinoides. Claro. A nivel mundial están estudiados dos o tres, más o Por menos, o sea, para supuesto. hablar en bruto, ¿no? O sea, Sí. años de prohibición respecto a esta sustancia como que obstaculizaron también el desarrollo científico y médico. Entonces, como que en la práctica existen investigaciones, pero están algo atrasadas con el conocimiento, en comparación al conocimiento que tienen las personas que utilizan la misma. Entonces, el Estado, si eventualmente, o sea, saca de la clandestinidad a esta persona, le dice, a ver, ¿por qué le está resultando positivamente Claro. a tu hijo esta sustancia? Venga, lo analizamos con Laboratorios Puntanos, lo analizamos con la Universidad de Medicina, con la Universidad de Ciencias Exactas, veamos qué compuestos tiene esta sustancia, esta cepa en particular que usted encontró, ¿no? Y si eventualmente se detecta, haciendo todos los ensayos y los protocolos que debería seguir la ciencia médica, se detecta que es beneficiosa para otras personas que tienen la misma patología, ¿por qué no trasladar esa experiencia beneficiosa a ellas, ¿no? Todo eso permite precisamente sacar de la clandestinidad de actividad y regularla de cierta forma. Me parece muy importante la palabra acompañar, ¿no? O sea, no amenazar con el sistema penal, que no sirve Por para nada supuesto. y es inhumano, sino acompañar a las personas durante todo ese proceso. Como digo, acompañarlas como para decir, miren, señora, esta planta, la verdad, discúlpeme, pero por una cuestión de humedad o lo que sea, está llena de hongos y le puede causar un problema de salud a usted, a su hijo, a un paciente, a un familiar, lo que sea, ¿no? Por Hacer un supuesto. acompañamiento. Y también decirle, no, señora, la verdad, necesito tener su experiencia como para llevarlo a la ciencia y decir, bueno, ¿cómo podemos trasladar esta experiencia a Claro. otros casos si realmente Y es viable? resignificar la idea de un autocultivador ilegal a la idea de un autocultivador aportante de conocimiento. Tal cual, eso es muy importante y es así. Y además, recién decía, o sea, la planta de cannabis tiene 120 cannabinoides y también tiene 500 compuestos, ¿no? Las personas necesitan ir rotando constantemente, a veces en algunas patologías, no siempre, no se puede hablar en general, pero necesitan ir rotando las cepas de las plantas porque van adquiriendo tolerancia como Claro. uno adquiere con cualquier sustancia, ¿no? O sea, con tolerancia hacia una sustancia tóxica como el alcohol, como tolerancia hacia un medicamento. Entonces, eventualmente el médico dice, bueno, vamos a dejar un poco este medicamento durante un tiempo y vas a empezar a tomar otro. Bueno, lo mismo sucede con esta sustancia en muchos casos. Entonces necesitan dejar de utilizar una cepa de la planta y pasar a usar otra planta. Esa cuestión por una falta de dinamismo propio de la industria farmacéutica, o sea, no puede ser contemplado por Pues la sí, vía claro. de los laboratorios, por más buena voluntad que exista, ¿no? O sea, bueno, el laboratorio va a producir un compuesto que tiene tanto de CBD y THC, y ese es un producto estandarizado después que pasó por años, no sé, protocolos de investigación, etcétera. Ahora la persona dice, bueno, yo no necesito más este compuesto, necesito todo THC o todo CBD. No existe. No existe Claro. ese compuesto, entonces no puedo acceder al mismo. Sí me lo está dando una planta en mi casa controlada eventualmente o acompañado, no me gusta la palabra quizá control, porque tampoco es algo imperativo hacia esa persona, ¿no? Y quiero dejar eso claro. No es que el Estado le tiene que imponer una conducta a determinada persona que está, en definitiva, cometiendo una conducta que está protegida por la Constitución Nacional en lo que hace a su libertad, autodeterminación, elegir un tratamiento, etcétera, ¿no? Lo que sí tiene que hacer, ofrecerle el acompañamiento, ¿no? O sea, es diferente, me parece, la óptica. Y en ese sentido, me parece que se podría hacer por esa vía, pues son personas que, como aclaraba en su comienzo, que optan eventualmente por una medicina natural o necesitan precisamente por la rotación de plantas, por las cepas que encontraron, porque no existen medicamentos con esa calidad de compuesto, etcétera, necesitan al día de hoy acceder a la sustancia por la vía vegetal. Por eso estamos hablando, obviamente, que el dato duro es medio fantasioso en cierto punto y no está corroborado, pues es una actividad ilegal. O sea, lo que también impide la ilegalidad, la clandestinidad, de tomar más o menos en conciencia de lo que significa esto en términos cuantitativos de datos duros. O sea, ¿cuáles son las personas o cuál es la cantidad de personas que Claro, acceden se a la desconoce. sustancia por el autocultivo? Y no Sí, se visibilizan por miedo a ser criminalizados. exactamente. Entonces uno no puede tener acceso, pero a ver, conocimiento de campo, o sea, de territorio, podríamos decir, uno sabe que el 99% de las personas accede por esa vía, ¿no? Entonces sería ocultar esa realidad que me parece que no debería ser una política sensata a ninguno de los estados que están abordando estos debates, ¿no?